Jamás lo voy a tener en confianza. Con el clima por aquí. Y también en Casa de la Luna nos gritaron una fecha y allá ya tiene el mejor sonido. Reazo. Ah, es que la verdad es que eso era lo que ya es. La, el parche sí sería para irnos a parchar nosotros porque había que hacer las cosas. ¡Ay, cómo! ¡Ay, cómo no! Eso es lo que gusta. Bueno, ahora sí sería. Lo bueno dura poco, mi. Mira la atmósfera. Ah, la capilla. afirmación. Yo creí que era una afirmación. Cambiando, me va transformando, no sé qué hay. ¿Y ahora qué? ¡Guátele! ¡Guátele, bro! Los separio. Los separio. Es el nuevo tema. Hace años. Hace como 5 años. Pero nunca lo habían aprendido. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El otro que yo no conocía. Loco, loco. Control. Se dice que lo inventé yo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ay, ¿ahora qué? No, pero yo ni siquiera me acuerdo cómo que no, es el temazo, weón. ¿Y ahora qué? Vayas por el camino hacia la luz. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero ahora qué era eso, weón. Frente, escúchenme en la casa. Lo escucha en la casa, pero eso es un temazo. Recuerda que ya se nos queda como 1 mes y medio y cada uno tiene que entregar un tema. Yo tengo una maqueta. Ya lo tengo, ya tengo el mío. El otro lo traigo con los rayos. Yo tengo la maqueta. Yo la pizza. Y oye, como estoy mirando, me voy a escuchar en clase. Claro, ¿y qué? ¿No he checado? Lo toca, lo toca. Ay, lo toca el naco. Apúntele bien. Trambólico. del universo. Ese es el verdadero de ¡No, ni merda! Yo olé, él voló, yo estoy bien, él está ahí. Pero se le reconoce. Ha visto el nazi, el gato borracho. Pero este no es el canaca. Más que todo eso son puros. El canaca es feo, el satilí. Eso era lo que hay que meter. Do you remember Rudo Hips? T-5-0-1-2-1-GO! empiezo a bailar al borde de esto y demás. Me gusta esa, la vas a cantar de casting. horrible de la capilla. El lado del corazón. El lado de los sentimientos.